Muchachos, muchachos, hola, ¿cómo están? ¡Ah! ¡Ah! Y eso que se oye es el fénix, el ave mítica que resurge de las cenizas, justo así como somos nosotros en este primer programa de una muy especial tercera temporada de Barrio Gamer. Los saludos, su anfitrión amigo Sander, desde Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren. ¡Ah! ¡Ah! Así, con el sonido del ave fénix. Me acompañan, como siempre, los señores Rufus, Bardo y Ru. Empezamos rompiendo moldes, rompiendo paradigmas. ¿Por qué? Porque saludamos primero al joven Ruba. Caballero, Ah, buenas míralo. noches. Hello, hello, ¿cómo estás? Joven Ruba, ¿qué podemos decir de usted? No, en serio, güey, ¿qué podemos decir de ti? Yo no sé nada de tus rumbos desde diciembre del año pasado. Es que estaba muerto, literalmente, pero ya renací como Fénix, como dijiste ahorita. No, estaba en finales y ya me gradué, así que. Dele, mire nomás, ya tenemos aquí a un futuro desarrollador de videojuegos. Muchas felicidades, Ruba. Thank you, thank you, Qué bueno, qué bueno. Señor Bardo, también ya desbloqueó el logro de ser estudiante graduado. Andamos de fiesta, aunque no lo parezca, aquí en el Barrio Gamer, este primer programa de la tercera temporada. Caballero, un gusto tenerlo aquí con nosotros nuevamente. gracias, gracias, Ander. Oye, estoy asustado, ¿sabes? Pues, por lo correcto de mi introducción y No, no, por eso no, porque el Toca habló más de lo que habló toda la temporada pasada. Déjame timidez en paz. No, es el poder de la graduadez, tú déjalo en paz. no. Bueno, gracias, gracias. Yo estoy muy contento por la graduación mía, también por la del Toca. A ver, ya nos puede empezar a pasar filtraciones importantes del mundillo y consolas, ¿verdad? Ya tenemos. Láser me despiden, déjame te digo. Tenemos un infiltrado ya. Láser me despiden. Bueno, muy contento de estar aquí. Muy bien, que me alegro que estés con nosotros. Desde allá, desde Venezuela, joven Rufus, saludos y bienvenido sea usted a esta tercera temporada en el podcast por internet no socialista más escuchado por toda la gente de las bellas tierras de Vargas, Venezuela. Desde allá nos saluda el buen Rufus. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Mira, ese fénix suena algo enfermo, ¿viste? No sé. Dale remedio para la tos, para la flema, algo así. Sí, oye, sí, como que tiene problemas, loco. Suena raro. Parece sopilote, no jodas, sí. Cuando falta que sea como guajolote, así como que llegue y Es invierno y está enfermo de gripa. Déjenlo en paz. es que es invierno, güey, pero pobrecito. No, pero qué bueno que estás aquí con nosotros, Rufus. Claro, igualmente. Un gusto estar con ustedes. La señorita Moca, pues no pudo estar con nosotros Por por el razones día. obvias, exactamente, día de San Valentín. Entonces, pues como la señorita Moca, pues si tiene alguien que la quiera, pues está ahorita con esa persona, que donde sea que nos estén escuchando. Y si nos llegan a escuchar, pues un saludo muy grande a. Un saludo muy grande a la señorita Moca y a su novio José. Tercera temporada de este podcast. Es una temporada que creo es se me hace un poquito especial porque ya vamos a cumplir el año. No sé si se habían dado cuenta. Como Sí, para sí, finales de sí. este mes, principios del que viene, ya Barrio Gamer cumplirá Como un por año marzo, ¿no? el podcast. El podcast. La página todavía le queda un poquito más de tiempo, pero creo que es lo que nos puede dar la tónica para que esta tercera temporada sea algo muy especial. De la misma manera que acabamos la anterior, dando opiniones de las compañías más importantes del mundillo videojueguil, empezamos este 2013, quizá un poquito tarde, pero sin sueño. Más vale tarde que nunca. Así es. Empezamos este 2013 con algunas predicciones, suposiciones de cómo le pueden ir a estas mismas compañías en la industria videojueguil. Me refiero, por supuesto, a Nintendo, Microsoft, Valve y Sony. Empezando, digo, por una de las noticias más recientes, entre el día de ayer y hoy, Bardo, tú corrígeme si estoy equivocado, se filtraron algunas imágenes de un control para lo que vendría siendo el próximo PlayStation, con unas características un poco particulares. Correcto. Mira, estoy contento por Sony, me alegra mucho. Sony es una compañía de tradiciones, ellos la cumplen. Cada vez que tienen un proyecto grande entre manos, siempre tienen filtraciones y esta vez no va a ser la excepción. Estoy seguro que ahorita, antes del día 20, antes de la próxima semana, que está supuestamente este anuncio importante, también se les va a filtrar media conferencia. Ahorita, la filtración del mando, es más que todo parecido a un DualShock, un DualShock 3, pero sí tiene ligeras diferencias. En un DualShock 3, en la parte de al frente, podemos decir que tiene el famoso botón de Select, famoso botón de Start, casi que estándar en todo mando de consola que alguna vez haya existido. El botón inicio se mantiene. Correcto, se mantiene. Okay. Pero hay dos cositas muy interesantes. La primera, una filtración comentaba que iba a haber un botón de llamado Share a partir de ahora, de compartir, en el que tú presionas el botón y los últimos 15 minutos que hayas jugado se suben a YouTube. Está interesante, ¿verdad? Muy, muy curioso. A mí sí me gusta. Pero está que ahora hace poco que sí, el día de hoy, el día de ayer, cuando grabamos el podcast, y pues resulta que se filtró un prototipo que efectivamente confirma que al frente va a haber ¿cómo llamarlo? Un espacio táctil, no pantalla táctil, sino más bien algo parecido a lo que sería el trackpad de las laptops, este cuadrito que se utiliza en vez de mouse, de ratón. Algo parecido al frente de la consola, algo parecido a lo que tiene Vita detrás de la consola. Lo que vas a decir justamente para más con referencia. Sí, los rumores apuntaban a lo mismo. Ese fue por eso fue donde tiraron. Y mira, si bien me parece interesante. Ah, bueno, hay otros cambios. Hay otros cambios. Más que todo, el cambio principal, aparte de ese, sería que los sticks analógicos de la consola cambiarían. Ya no serían estos como que tienen una pequeña relieve, una pequeña loma encima del stick, sino que más bien estarían ondulados hacia adentro, Lo cual ¿verdad? de alguna manera provoca que tengan más agarre en los pulgares, creo yo. Correcto, correcto. Hay un par de otro aspecto curioso, es que parece haber un pequeño como altavoz en la parte frontal del control. Y bueno, no se ven los triggers, que son una de las cosas más odiadas del control de PlayStation Me 3. consta, me consta, me consta. Pero fuera de eso, no se ve gran diferencia. Se ve un poco más grande. Pero si les soy sincero, para mí es algo sinceramente innecesario. Es como que muy gordito, ¿no? El control Sí. para ser algo remotamente útil. No, no, mira que el control de Xbox 360 es más grande y el de Xbox, del primer Xbox era aún más grande. Sí, de hecho. Pero ¿cómo se llama? Pero no lo siento tan mal por eso, sino lo que siento inútil es esta superficie táctil que va a tener. Realmente, no sé. El problema es que Sony está en una posición de que realmente a mí me gusta más el control de PlayStation, el DualShock, que el control de Xbox 360. Sobre todo para los juegos de pelea, aquí Sander tal vez me pueda dar la razón. Pero yo no sé, o sea, el problema es que si Sony no cambia, la gente se va a quejar porque no cambia. Y si Sony lo cambia, pues mira, ¿para qué lo cambias? La gente se va a quejar porque lo cambias, efectivamente. Entonces, Sí. hay que ver cómo se va a terminar adaptando. Lo que se ve es un prototipo, no es el diseño final. Pero, pues, yo O siento que sea, a veces podría está ser muy raro el mejor. control, no sé. No, Pues no. pon tú como que, no sé, como que quisieran reusar lo que tuvieron de Vita. Correcto. Porque, o sea, te va atrás, pues si fuera como tú que fuera atrás de la cosa táctil, pues toda madre anda para adelante, así como que te molesta los joysticks y el D-pad y los botones, así como que, ¿cómo le haces ahí, no? Ahí se No, va a poner muy difícil. y aquí nadie se recuerda el cuando anunciaron el PlayStation 3, el control boomerang. Ah, sí, es cierto. No. Eso sí Sí, era creo que me feo. acuerdo, sí. Eso sí era feo. Era, parecía un par de bananas pegadas en la parte de arriba con los botones ahí. No, no, no, era No, horrible. parecía control de Polystation, de consola pirata, pon tú. Y A sin mí lo que me acuerdo embargo es era porque... ergonómico, ¿eh? No sé, nunca lo probé. No, nunca lo sacaron, nunca. Ni ideas. Si de por sí era económico el control de GameCube, pues quién sabe. Se veía bastante ergonómico de los lados. Bueno, afortunadamente, digo, para bien o para mal, es un, creo yo, es un modelo de los muchos que están probando. Entonces, el hecho de que sea definitivo es algo que aún no se sabe. Ya les estaremos informando. En cuanto a Microsoft, noticias recientes nos confirman que el Kinect Bueno. seguirá siendo parte de la consola. No solo parte, sino un componente integral en el ciclo de vida de la misma, porque el Kinect ya vendrá integrado dentro de las mismas consolas. Uf, un mundo de posibilidades se abre para los señores de la X. Correcto, mira, Microsoft. Bueno, primero, si los rumores que se cumplen son ciertos, el Kinect pasaría de verdad a una versión 2.0, mayor resolución, mayor puede captar Sensibilidad. más. Sí, mejoraría bastante en todo prácticamente. Claro, seguro ocupas un salón el doble de grande en tu casa, pero bueno, todo el mundo tenemos eso, ¿verdad? Acceso a ese tipo de habitaciones. Sí, ¿verdad? Lo que comentan es que va a ser indispensable para utilizar la consola. Que a fuerza vas a tener que utilizar Kinect. Esto yo lo siento que es como para decirle a Microsoft, a la gente, estamos intentando hacer la 360 el centro de entretenimiento del hogar y ahora para que sea más cómodo para ustedes, la van a poder utilizar sin mando, sin controles, sin control remoto, sin nada. Y para mí no le veo necesidad alguna, sinceramente. Hasta podría resultar incómodo. Es correcto, Nintendo, a pesar de el acercamiento que ha utilizado para el Wii, nunca se ha deshecho del, bueno, a final de cuentas, del control, pues, Y porque bien o tradicional. mal, el control siempre te va a ayudar. Sí, porque es fácil, es esencial, vaya, ¿no? No es lo mismo que Kinect. Es la manera en la que se han jugado los juegos desde siempre. Entonces, si se quiere acostumbrar al mercado a cambiar un poco los paradigmas de o las formas de jugar un videojuego, tiene que ser poco a poco. No te lo tienen que plasmar en la cara así de volada. De hecho, No Microsoft funciona. sí hizo algo muy interesante estos días. Presentó el Illumiroom. Es un concepto en el que con un proyector y Kinect terminan de proyectar alrededor de tu TV como un extra adicional de lo que se vería en pantalla o efectos o cosas por el estilo y que tiene efectos de vibración y todo. Yo lo vi y dije, carajo, esto está espectacular, pero ¿de qué me sirve a la hora de jugar? Sí, así con lo que es para un juego, ¿verdad? Es la pregunta, No. ¿cómo se usa eso en un juego? Sí. ¿Cómo mejoras un juego? Es lo que tenía que preguntar Exactamente. justamente. Imagínate tú, presentaron rápidamente una toma de un juego de carreras, tipo Mario Kart, en la que estaban en un nivel de hielo y alrededor del televisor había como un efecto de caída de nieve. Y yo, bueno, ¿y eso para qué? O sea, me da lo mismo, no va a ayudar. ¿Qué pasa con los que tenemos una puerta o un marco de ventana a la par Suena como del gastar televisor? energía para mí. Sí, realmente, pero sí, bueno, y es parte de lo que está proyectando Microsoft. Yo sí siento que lo de facilitarle la vida a la gente con Kinect es algo muy inteligente. Pero habría que ver qué tanto le interesa eso realmente al público. Sí, porque sea como aparato multimedia, más que perfecto, pero para el público gamer sí es como que una cosa bastante extra, muy meh. Exactamente. Sí, yo creo que él en sí abre muchas posibilidades, pero tiene que ser una cosa paulatina, poco a poco. No debe ser un cambio que se imponga sí o sí a la fuerza, porque realmente eso le quita opción es al gamer. El desarrollador excelente, pues puede hacer lo que quiera, pero si se hace algo que no se acomoda a las condiciones o necesidades de un gamer cualquiera, pues bueno, no se llega a nada. Entonces, bueno, ese es un detalle que tienen que tener muy en cuenta en Microsoft en esta próxima generación y bueno, en realidad cualquier compañía, Cualquier. ahora que estamos ante la llegada de la próxima generación. Yo sí quiero Sí. decir que Microsoft, aunque nos duela, aunque no nos quiera, aunque no es cierto, Microsoft nos ama, lo que tú quieres ver, pensar, decir, Microsoft ya no nos ve como el mercado grande. No, de plano no. Ya cambió Facebook mercado. Un conocido mío norteamericano me estaba comentando que él se conecta a la Xbox a jugar tal vez lo que sea, Call of Duty, FIFA, lo que tú quieras. Y la mitad de los amigos, de los contactos, que están en Netflix, que están en Amazon Video, que están en ESPN, no sé qué. Entonces, claro, realmente entonces no, la gente ya no la está utilizando como sistema de juego, sino como sistema multimedia, de centro del hogar, todo lo que tú quieras. Pero, y van a seguir saliendo jueguitos por aquí y después otro jueguito por allá, pero ya nosotros no somos el mercado importante de Microsoft. Justo, no es como que es muy buen bullshit para empezar. Definitivamente tienen razón en lo que ustedes comentan. Ahora, a pesar de todos los avances tecnológicos, de todas las especificaciones monstruosas que las consolas, en las que las consolas están trabajando, en la que las compañías nos quieren, pues, enseñar estas nuevas bestias, hay algo, un tema quizá un poquito complicado, un poquito controversial, que ataca a ambas compañías al momento de desarrollar, y es que ambas consolas se rumora que tienen entre sus planes hacer unas consolas que sean más, ¿cómo decirlo?, más prohibitivas en cuanto a la ejecución de juegos de segunda mano. Más conservadora, más bien, ¿no? Exacto. Correcto. No, yo de plano. Yo siento que si hacen eso, si es verdad, ya de plano se mueve la industria de consolas si hacen eso, de plano. Yo le veo dos problemas. Primero, la gente, cierto grupo de gente se va a enojar, ¿verdad? Gente que va a decir, no, yo compro mis juegos baratitos de segunda mano. Sony, Microsoft, Nintendo, Valve, quien sea que haga consolas, jódase porque no lo voy a comprar. Y además, hay compañías como GameStop, compañías como compañías grandes, distribuidoras grandes, enormes, Walmart, Amazon, que si tú les dices, ¿sabes qué? Ya no te voy a dejar vender juegos de segunda mano. ¿Qué va de, qué le ve? ¿Tú crees que esas distribuidoras, esas tiendas mayoristas grandes, emporios enormes, van a llegar y van a decir, ¿saben qué? No, está bien, les vamos a vender la consola? Por supuesto que no, ellos le van a decir, oye, nos jodes parte del mercado, te jodemos a ti parte del mercado. No vamos a vender tu consola, o vamos a vender ciertos cositos pequeños de tu consola. Mira a ver dónde la vendes. Entonces, y es que raro. Y No, por en serio, otro no. Y por otro lado, lo veo peligroso porque mira qué pasa que, digamos, Sony prohíbe la segunda mano. Pero Microsoft ve y llega y dice, ah, prohibieron la segunda mano. Entonces nosotros vamos a permitirla y vamos a joderle el negocio a Sony. Entonces no lo veo, no lo veo que realmente lo hagan. Pero que se esté rumoreando no me gusta, sinceramente. Sí, o sea, mira, te agoto para que naciera el rumor, vaya, ¿no? Pero me parece un error terrible que la industria vaya por esos caminos. De hecho, yo recuerdo que hemos hablado de esto un par de veces ya en podcast anteriores, en programas anteriores, y la verdad a mí me parece terrible que en la mente corporativa valga más un juego que ya esté usado en una papelera que en manos de otra persona. Porque vamos a estar claros, ok, yo termino un juego de $60, gasté semanas ahí, pero ya no le tengo uso, de verdad, ya no quiero saber más del juego. ¿Qué pasa? ¿Qué hago yo entonces con ese juego? Lo boto, lo tiro a la basura. No me parece, de verdad no me parece una aproximación para nada sensata. Por mira, otro lado, y mira Rufus, perdona que te interrumpa, muchos de nosotros diremos, ah, pues si no lo vendemos nos lo quedamos como objeto de colección. El punto es que no todos los gamers son coleccionistas. No, exactamente. Y quiero agregar una cosita aquí lo que está diciendo Rufus. Por ejemplo, rápidamente en PlayStation Plus, tú eres miembro, pagas tu cuota, pero te deben jugar juegos gratis durante el año, una buena selección de juegos. La compañía que desarrolla el juego, tú piensas, oye, pero ¿qué pasa con el juego gratis? ¿Por qué me lo dan gratis? ¿Qué ganan ellos dándome un juego gratis? Pues muy simple, que te empieces a bajar el DLC del juego en mentalidad, bueno, el juego no me costó nada, voy a dedicarles unos 5 o 10 dolarillos a los DLCs y ya está. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahora con Borderlands, que salió el año pasado en PlayStation Network, como en PlayStation Plus, como gratuito. Para diciembre, octubre, noviembre, las ventas de los DLCs del primer Borderlands se duplicaron, triplicaron respecto a meses anteriores. ¿Por qué? Porque de ahí le estás dando gratis, entonces la gente le interesa y sigue jugando. Es un buen negocio. Pasa lo mismo si se lo dejas a un amigo, si lo vendes de segunda mano, lo que tú quieras. Sí, exactamente. Sí, es la mejor manera de darle exposición a un juego, podríamos decir. Está ese detalle que comentas, Bardi, que es muy bueno, porque entonces claro, claro. Yo puedo alquilar un juego y la persona puede verse interesada y comprárselo a sí mismo, para sí. Sí, a ver, sea, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, también se goles, por ejemplo, perdón que interrumpa, pero así como que, por ejemplo, te agarras, no sé, al principio de una secuela usado, o te lo prestan y dices, ah, está poca madre el juego, ¿no? Y ya de ahí, porque después de jugar ese juego, vas por la secuela y vas por otra secuela, sí, así, así, sí, ¿no? O sea, te atrapas a esa franquicia, vaya. Y sí, para es dar un más asunto ingresos de a la compañía. Exposición. Sí, exactamente. Es darle exposición, de verdad. Me parece que es la mejor manera de darle exposición. Y no solamente está el detalle de la exposición, está el detalle de que, ok, uno tiene que comprar sus juegos si la industria, ok, ciertamente se mueve por el dinero, pero hay que recordar que pues hay gente que no tiene la misma situación económica que otras. Entonces, comprar juegos de segunda mano, mira, más que una manera de, por decirte, ahorrarse el dinero o ser agarrado con el dinero, puede que sea sencillamente la única manera que tú tienes de comprar un juego que quieres. Entonces, mira, de verdad, en general se rompería con buena parte de la macroindustria del videojuego. Sí, ahora, sí, quiero jugar un momentito abogado del diablo, porque también miren, quiero poner el caso de Heavy Rain. Yo creo que aquí todos los aquí presentes podemos decir que Heavy Rain fue un buen juego, un juego muy interesante, con buena historia y un poco diferente al usual, pero bastante llamativo. El problema está en que el juego vendió una X suma de copias. Perfecto. Pero resulta que cerca de 1 millón de veces adicional, el juego fue registrado en otras consolas. ¿Qué quiere decir esto? Que cerca de 1 millón de veces el juego pasó por segunda mano, lo alquilaron, todo lo que tú quieras. Y el problema es esto. Entonces la compañía dice, oye, no estoy viendo un 5 porque más gente lo esté jugando. Pero vayámonos más allá. Ok, la compañía dice que no está viendo un 5, pero está viendo que hay interés en el juego. Entonces démosle más contenido, démosle más capítulos, démosle algo. No, quiero... No, eso es lo que quería llegar. Miren que ahora, por ejemplo, el creador, el director de Heavy Rain, el tipo es conocido. Cuando sale haciendo una entrevista, todos los medios lo cubren. Todo. Antes, hace... el juego salió en 2010. Hace 4 o 5 años el tipo hacía una entrevista y nadie le daba pelota. Exactamente, vaya. Sí, todo al final se resume en eso, en exposición y en darle igual la oportunidad a, mira, al que esté dispuesto a colaborar con la industria y a adquirir sus juegos de una manera legal. Yo realmente pienso que se tiene que considerar bastante bien esto, porque, ok, puede que haya una pérdida pequeña, una pérdida, mira, puede que sí, haya una pérdida por la segunda mano, pero al final hay que considerar las ventajas a largo plazo, que es precisamente, bueno, la exposición a una cantidad mayor de gente. Exactamente. Y, bueno, si quieren recuperar el dinero perdido, entre comillas, por la segunda mano, mira, ahora mismo hay bastantes facilidades, DLC, mini secuelas descargables. Contenido ajeno, ya sea como cómics, figuritas también, etcétera, lo que sea, o sea, vaya, que tenga el mismo nombre del juego que está en esta ocasión, vaya. Mira, por ejemplo, Dead Space 3, puedes comprar un arma o algo del estilo. O sea, literalmente pagas por... quiero esta arma para simplificarme las cosas y tengo 2 minutos de haber empezado el juego. Adelante, hazlo, no hay problema. No hay problema, la tienes y es más sencillo para ti. También nada más quería comentar algo referente a este tema. Prohibir la segunda mano sería debido a que los juegos vendrían con un serial, un número de serie. Tú accesas internet y los autenticas y bueno, ya tienes tu copia feliz y contento. Y resulta que los rumores apuntan a que la próxima Xbox va a ser obligatorio siempre estar conectado a internet. Oye, está feísimo eso, no joda. O sea, siempre, todo momento, o sea. Oye, pero es que no me interesa, voy a jugar, estoy entrenando en Street Fighter y quiero mejorar. No me interesa, tienes que estar conectado a internet. No tengo Wi-Fi, así como que no alcanza para mi consola, así como que no. Jódete, sí. Mira a ver qué haces porque tienes que tener internet. Es una estupidez, honestamente. Sí. Uno puede entender los razonamientos tras esa una medida. Como esa, pero realmente se me hace que al final es quitarle posibilidades y dinamismo a, bueno, al consumidor, al gamer, porque vamos a estar claros, de este tipo de cosas más sufre el que compró legalmente el juego que un pirata. Hay que hablar las cosas. Y a ese punto ya no, joder. Sí, exacto, de hecho, es cierto. O sea, el pirata van a craquear el juego, van a modificarlo para que no necesite conexión a internet. Y él va a jugarlo feliz y contento. Los demás, bueno, y mira, tienes que estar pegado a internet. ¿Qué pasa si se cae el internet? Lo que tú quieras. Que tu papá empieza a bajar una película de internet, a verla por streaming. Que tu hermano está haciendo una videollamada con la novia, lo que tú quieras. Oye, te jodes, así de simple y de sencillo. Sí, y bueno, son factores completamente externos que, mira, poco o nada tienen que ver con la consola que adquiriste con tu dinero y el videojuego que adquiriste con tu dinero. Realmente me parece una cosa, pero pues, de lo peorcito, ¿no? Bueno, nada más para terminar, es muy curioso porque en Steam tú necesitas siempre estar conectado. Siempre, en Steam, siempre. Oye, pero que me acabo de pasar de casa. No, jódete, necesitas estar conectado. Ah, está feísimo eso, sí. Y la gente lo acepta, y lo ve bien. Y en Steam es un sistema, una plataforma en la que no hay segunda mano, y la gente lo ve bien. Entonces, pero no, que PC, no es una consola, vaya. Precios. Pero, No sé, siento que tal vez los usuarios de PC estén más acostumbrados que nosotros, pero Correcto. al mismo tiempo me preocupa que ese sea el futuro, pues. A mí también. Sí. Bueno. Esperemos, dijo. Cualquiera que sea la decisión que tomen estas dos compañías, que no la tomen de manera apresurada porque eso los perjudica a ellos Se los va a chingar, y honestamente. nos jode a nosotros, así es. Sí, se le digo, si pasa eso, si después no se chingan las consolas y valen madre. De plano. Ahora, nos pasamos también a otra de las compañías. Hablando de Steam precisamente, Valve y su proyecto Steambox. Bardi, ¿qué nos puedes decir al respecto de Steambox? Bueno, es un primero que aclarar que Steambox, según lo que dijo Gabe Newell, no va a ser una consola, va a ser un PC modificado pequeñito para que lo tengas en el salón. Pero, Dave, mira, tú imagínate que es tener ahí en tu sala de estar tamaño torre CPU ahí a la par del jarrón de chino de tu mamá, ¿verdad? Se va a quedar así como, ¿qué es esto? Sí, sí. Pero bueno, entonces una PC pequeñito. De hecho, no sé si ustedes han visto estos PCs pequeños que venden en Japón, algo parecido, esa es la idea. No va a ser una sola fórmula. Valve va a vender, por ejemplo, los derechos a distintas manufactureras para que produzcan sus Steambox con las especificaciones que ellos quieran. Y pues bueno, no solo centralizar el negocio, no solo monopolizar el negocio ellos. Ya se veía viendo con lo de Big Picture y poder navegar a través de Steam con un mando. Y el hecho de que se estén pasando a Linux para que el sistema operativo del PC no tenga problemas de licencias con otra tercera compañía. A mí hay una cosa que me interesa propiamente. Mucha gente dice, oye, pero ¿por qué no es una consola que sí se parece a una consola que va a tener mando como consola? ¿Qué consola? ¿Qué consola? No es consola por el simple hecho de que una consola es un entorno cerrado. Tú lo compras y Dios te libre si lo abres. Punto Lo clave. más que yo he visto en una consola es como en PlayStation 3, que puedes cambiar el disco duro. Porque son discos duros de laptops, entonces es relativamente fácil de cambiar. Lo más que he visto, pero la especificación interna, la potencia de la máquina seguiría siendo la misma. Lo que me gusta de este Steambox es que tú compras uno te puede durar lo que tú quieras. Oye, que le cambio la tarjeta madre. Que le cambio la memoria RAM, que le cambio aquí, que le cambio. Entonces, no tienes que hacer toda la inversión de comprar una consola nueva. Eso me interesa mucho. Sí, el Steambox parece que va a ser una consola que se tenga pensado ser una de esas, como dice, consolas de largo plazo, que te dura tanto como tú quieras. Lo cual es muy bueno, digo, realmente te ahorra bastante dinero y tú la tienes o la mantienes simplemente para esos juegos que te interesan y ya. Es una muy buena idea de Valve, sobre todo considerando el aparente boom de consolas con Android que están surgiendo. Oye, sí, no. Ya se perdió el atractivo, estábamos diciendo antes de empezar la grabación. Pero igual lo quise traer nuevamente al programa y porque pues sí es cierto. Creo que de alguna u otra manera es cierto. Eso sí, hay una cosa muy, muy fuerte que tiene Valve, y es Steam como tal. Esas rebajas en Steam, oye, cuesta mucho salir, que rebaja de primavera, rebaja de verano, rebaja de invierno, cuesta mucho no pasar por caja, aunque sea con una cosita, con un jueguito, con un alguito ahí, cuesta mucho, los precios los bajan increíblemente y de verdad es... Tienes que agarrar tu billetera y tirarla al otro lado de la casa para no empezar a gastar cosas. Es lo que suele ocurrir cuando nos encontramos con una buena oferta en Steam. Fíjate, apenas hoy salió precisamente San Valentín una versión remasterizada de los juegos Is, el 1 y el 2, a precio de, ¿qué te gusta? 13, $14, dos juegos a $14. Estoy batallando para no gastar 13, $14. No, no, mira, yo entiendo, yo he visto juegos increíbles, o sea, yo hay cosas que quiero en Steam, estoy esperando el sueldito, ¿verdad? Y una futura promoción, una futura ofertas y comprarla, ¿verdad? Comprarlos. Y yo creo que, nada más retomando ligeramente poco el tema anterior, yo creo que es por esto que a la gente no le importa tanto el hecho de, bueno, pero es que tengo que estar siempre conectado, bueno, pero es que no puedo revender los juegos. Oye, pero es que son tan baratos que no les incomoda tanto a la gente. Exacto, son tan baratos que no le pierdes nada realmente. Y entonces, el Steambox, bueno, como tal, como... Bueno, lo voy a llamar muy erróneamente, no consola, sino más bien centro de juegos. Steambox como centro de juegos, Steam como plataforma, es una combinación que al parecer le va a seguir dando mucho dinero a Valve en los siguientes meses. Tú, Bardo, asumo, deduzco que le ves futuro a Steambox. Correcto, y por varias razones, sí. No es una consola y todas las ventajas que eso trae. Vas a tener siempre retrocompatibilidad con juegos viejos, puedes mejorar la memoria RAM, por ejemplo, mejorar el procesador, cosas así por el estilo, mejorar la tarjeta gráfica. Lo que cuesta un juego en Steam es ridículo. Yo realmente, y te quedas viendo y de verdad cuesta mucho. Entonces, yo preferiría muchísimo más comprarme un Steambox antes que comprarme el un próximo Ouya. PlayStation. No, ah, no. Por ejemplo, un Ouya o algo por el estilo. ¿Verdad? Este Project Shield de Nvidia, preferiría muchísimo más eso. Le veo como más, le podría sacar más jugo, pues. Sí, más provecho. Valve este 2013 parece que también pinta bastante, bastante, bastante bien. Independientemente de si va a haber un Half-Life 3, de si va a haber un Portal 3, no creo ninguna de las dos posibilidades. De hecho. Ahora que lo comenta lo de Half-Life 3, quiero recomendar una cuenta en Twitter. Es de un tipo que todos los días comenta para ver si ya salió o no Half-Life 3. Sí, es darse cuenta. Adoro esa cuenta. No, la onda. Es súper divertido. Es graciosísimo. Tú ves que, digamos, cuando empezó, los tweets eran como de, no sé, 100 caracteres, hasta más a veces. Y ya ahora simplemente pone, no, no, ni. Sí. Ya está cansado y todo, ¿no? Es súper, súper gracioso. Creo que fue Rufus el que nos trajo la cuenta a nuestras vidas. Súper sí, gracioso y súper verídico. Pues la mejor de la suerte para ese fan y para todos los que están esperando alguna nueva entrega de Half-Life 3. Siguiente tema, bueno, quizá dejando un poquito del lado lo que son las consolas como tal, o sea, las compañías propietarias de consolas. Vamos un poquito a lo que son los anuncios o rumores de videojuegos por parte de las desarrolladoras para estos mismos, pues ahora sí que para estos mismos cachivaches, ¿no? Sí. Tenemos pues, algunos juegos que se rumora serán para próxima generación, otros juegos que ya están confirmados que van a salir este año, otros juegos que se rumora que se vayan a traer desde Japón para acá, para Occidente, unos que ya están confirmados. Es todo un desmadre esto. Sí. Empecemos por el principio. Joven Bardo, juegos que se rumora serán para próxima generación. Hay por ahí un par de juegos que suenan bastante, bastante tentadores. Uno de ellos quizá desde hace ya bastante, bastante tiempo. Sí, nada más haciendo un poquito, andando por las ramas antes de enfocarnos. Se rumorea, por ejemplo, que Sony va a presentar un nuevo Uncharted, un nuevo Little Big Planet, un nuevo Killzone, por ejemplo. Eso es más que obvio que lo va a presentar, o sea, realmente, pues, es como decir que Microsoft va a presentar un Halo, un Gears of War nuevo, un Forza, o sea, obviamente. Obvio, ¿no? No hay que ser un gran analista del sector para saberlo. Pero lo curioso son dos, son unos exclusivos que desde el principio de PlayStation 3, casi desde el principio de PlayStation 3 han existido. Y bueno, eso te estoy hablando desde el 2006, 2005, y todavía los estamos esperando. ¿Cuánto ya? 7 años. Sí. Oye, demasiado. Los juegos son The Last Guardian y Final Fantasy Versus 13. Bueno, The Last Guardian sí es producido internamente en Sony Japan, pero no sé. Si me pongo a ver el juego, si mal no recuerdo, lo presentaron como en el E3 del 2009. Eso quiere decir que el juego tendrían que haberlo estado trabajando como mínimo un año antes, o sea, 2008. Y, o sea, ya casi 5 años, el juego en desarrollo, no se ha terminado, no han comentado nada. Mira, no sé, bonito, bien no se ve. The Last Guardian, Bardi, para que nos refresques la memoria, es el trabajo de Fumito Ueda. Correcto, que parece que el hecho de estar aplazando tanto el trabajo le costó el proyecto le costó el trabajo en Sony Japón. Ahora es un freelancer, ahora trabaja por otro lado. Eventualmente alguien lo va a contratar y seguro, conociendo la tradición japonesa, va a terminar desarrollando jueguitos móviles, ¿verdad, Takaguchi? Inafune. No, Inafune está con Soul Sacrifice. Sí, bueno, también y ya iba, ¿no? Pero bueno. Sí, ya iba, correcto. Entonces, todavía tiene alguito ahí Inafune, pero hay esperanza para el Inaf King. Pero bueno, el juego, a mí me encanta el trabajo de Fumito Ueda. Ha sido uno de los directores para mí más interesantes que ha sacado Japón. Pero di, no sé, se está rumoreando de que en su página personal de internet comentó hace poco, estén pendientes de anuncios de Last Guardian. Y como también antes de eso, unos días antes de eso, se había anunciado el PlayStation, la conferencia de PlayStation en Nueva York, ya empezaron los rumores a apuntar de que The Last Guardian se va para la próxima sucesora de PlayStation 3, ya sea PlayStation Orbis, PlayStation 4, como tú quieras llamarla, pero parece que para PlayStation 3 no lo vemos, pero ni en broma. Con todo el power. ¿Y cuál es el otro juego? Es otro juego que tiene telarañas desde hace bastante tiempo. El otro es Versus 3, según, como te decía, lo presentaron en el 2006. Corrígeme, Rufus, si me equivoco, ¿verdad? 2006, creo. Sí, 2006, por esa época. Bueno, y es curioso porque Square lo presentó y no estaba trabajando en el juego. Empezaron a trabajar en el juego como en el 2009, una cosa así. Dijeron, bueno, ya empecemos a hacer el juego. bueno, pero 3 años sin hacer nada. Igual, si empezaron en 2009, eso quiere decir que ya tienen 4 años de estar con el juego. Y se ha visto poco, de los dos juegos se sabe poco, o sea, todo. Lo último que supimos de Versus 3 es que... ¿Siguen trabajando en él? No, o sea, ¿cómo es? El presidente de Square, se me va el nombre, Wada. Comentó que se le caerían a uno los calcetines de la impresión a ver lo espectacular que se ve Versus 13. Oye, pues perfecto, pero nosotros seguimos sin ver nada. Y no sé, si vemos antecedentes de juegos con tiempos de desarrollo muy largo, normalmente no salen muy bien, ¿verdad? Como el caso de Duke Nukem y ahora Aliens Colonial Marines. Entonces, no sé, me preocupa que, porque se ven con juegos con mucho potencial versus si está a la altura, si está a la altura de la mitad de lo que promete, podría recuperar parte del prestigio perdido en la saga Final Fantasy, pero no sé, me dan cositas. Hay una broma muy, muy recurrente en el fandom desde hace algún tiempo, que es: lo único que necesita Square para que avance el desarrollo del juego es quitarle el número 13 y renombrarlo como Final Fantasy 15. Y mira, magia, éxito, ingresos. De hecho, podría ser. Uno lo que se pregunta es qué tan aburrido estará Noctis sentado en ese trono desde el 2006, ¿no? Pobre hombre, que alguien le lleve un refresco o algo así. Lo dejarán ir al baño, aunque sea, o no sé, o sea, tú sabes que es estar ahí, el tipo está, bueno, por dicha está sentado, imagínate que lo tuvieran de pie, o sea. son terribles ustedes. No, hablando un poquito ya más en serio, perdona, Bardo, y igual por ir cerrando esta parte del tema, Final Fantasy Versus 13, The Last Guardian, son juegos con mucho potencial, tú lo has dicho, juegos que se ven impecables. ¿Tú crees que sean juegos que jalen atención y que sean la razón de muchos para comprarse una consola, suponiendo que lleguen a salir? Mira, y yo no puedo hablar por ustedes ni por la mayoría del público, pero a mí lo que me jalan a la hora de decidir una consola son los exclusivos, ¿verdad? Yo utilizo mi consola para jugar todos los juegos, y todos mis juegos son multiplataforma, entonces, ¿para qué carajo la compraste? O sea, pues, no vale la pena eso, esos juegos te los sacan hasta en el serial ahora. Yo creo que en tu teléfono, Sander, puede jugar la mayoría de esos juegos. Entonces, no vale la pena. Yo como jugón, siempre intento tirar hacia los exclusivos, pero el gran público ahora está interesado en controlcitos por movimiento, en servicios, en todo ese tipo de cosas, entonces, no sé, me gusta ver, por ejemplo, que Sony sí va a seguir muy enfocada en lo que son juegos. Me preocupa porque Microsoft no se ve tan enfocada a los juegos. Bueno, y Nintendo en su propio mundo haciendo sus propias cosas. Nintendo es Nintendo, punto y aparte. Sí, que, pues, realmente tampoco es que uno se queje, ¿verdad? No, para nada. Pero, bueno, me preocupa un poquito Microsoft. Lo que a mí me preocupa es el hecho, más que todo el desarrollo largo, se confirmó la presencia, por ejemplo, de Square en el evento de Sony. Entonces, ahí ya empezaron a saltar los rumores del Versus 13, y no sé, bueno, y no sé. Yo, digamos que creo en ellos todavía. Eso es lo que cuenta. Digo, yo sé que como tú hay varios entusiastas aún, que se jalan a ese pequeño hilo de esperanza. Esperemos realmente que no les vaya mal, digo, ni a la compañía ni a los desarrolladores de Last Guardian. Esperamos que no le vaya mal a Square Enix, porque después de todo son compañías que desarrollan contenido que consumimos nosotros. A mayor y mejor contenido, gamers más felices. Esperemos que así sea. Sí. Una Ahora, una última cosa muy, muy particular en estas consolas. Creo que incluso en la propia Wii U, que ya está de salida, la falta de retrocompatibilidad en todas. Mira, Ver Wii U. hacia adelante, dejar tanto de ver hacia atrás. Nada más un cosito. Sí. Wii U tiene compatibilidad con Wii. Ah, mira. Con GameCube no, pero con Wii por software sí. Muy bien, mea culpa. Pero en cuanto a Sony y Microsoft, ¿qué nos puedes decir? Ah, que se olviden que jamás, pero ni en broma va a haber retrocompatibilidad. Un poquito de historia. Para que la gente que es muy apegada a la retrocompatibilidad, ¿verdad, Rufus? Sí, Barbie. Yo también. Por ejemplo, cuando estaba. Creo que fue Miyamoto el que contó la historia hace tiempo. Y cuando estaban en el desarrollo del Super Nintendo, llegaron los ejecutivos de Nintendo y dijeron: oye, ¿por qué no le hacemos posible de jugar los juegos del anterior Nintendo, de la primera consola? Y según estudios que ellos hicieron, costaría alrededor de $60 más cada consola por hacerla retrocompatible. Solo por eso. Entonces, ya las compañías, lo primero que van a prescindir para abaratar costes es No, retrocompatibilidad. no, no nos vayamos tan lejos, los primeros modelos de PlayStation 3. Sí, correcto. Los primeros modelos sí tenían retrocompatibilidad. Eran carísimos. Eran absurdamente caros. Y mira, y no, no le sirve. Y la ¿Y luz qué? amarilla. Y mira, en el caso de Xbox, el caso de Xbox dijo: nosotros vamos a ser inteligentes y vamos a hacerlo por software. Y bueno, no sirven todos los juegos, pero no Pero importa. una cantidad mayor a cero, ¿no? Sí, no, ustedes no se enojan porque todos no funcionan, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No hay problema? Bueno, digamos que no hay problema. Entonces, es muy complicado. ¿Por qué? Porque las compañías retrocompatibilidad física no les interesa. Porque pierden ventas, Wong. O sea, a las compañías no les interesa que tú compres juegos viejos porque no son ingresos nuevos para ellos. Exactamente. Les interesan jueguitos nuevos, nuevos ingresos. Entonces, por eso como primer lugar. En segundo lugar, los juegos. Bueno, todavía, volviendo nada más un momentito al punto anterior. Por eso están los vendiendo los juegos viejos Sony, por eso están vendiendo los juegos viejos Nintendo, porque a la gente dice: ah, mira, el Mario de toda la vida, el Crash viejo, voy a jugarlo. Y te pone a jugarlo en su Wii U nueva, ¿verdad? Por ejemplo. Eso todavía sí le deja ingreso a la compañía. Pero los juegos físicos, retrocompatibilidad física, no va a haber jamás. Y además de feria, en casos como el de Sony, que les encontraron las llaves de acceso al software de las consolas en los juegos. Entonces, no va a meter para nada retrocompatibilidad física. ¿Por qué? Porque entonces, si tienes que meter esa retrocompatibilidad física, ya los piratas y todos van a tener acceso a modificar la consola y hacer un montón de cosas desde el día 1. Sí. Podría ser por software sí pueden cambiar las llaves de acceso y seguir ejecutando, pero la arquitectura con el chipset de todo no lo veo. Mira que no lo veo como fácil hacerle un emulador rápido. Y lo otro es un pequeño rumor que salió respecto a esto, y es que para Sony sacaría un periférico aparte de la consola del próximo PlayStation. Tú lo conectas de alguna manera al próximo PlayStation y ahí puedes jugar tus jueguitos viejos de PlayStation 2, de PlayStation 1, de PlayStation 3. Me parece interesante, pero mira, ¿cuánto puede costar eso? Unos 100, $150 adicionales. Y no veo que mucha gente esté dispuesta. Los pague. Sí, contenta para pagar ese tipo de cosas. Sí, respecto, bueno. Respecto a Microsoft, Microsoft apenas sería su tercera consola. Apenas estaría entrando de haciendo catálogo. Y Microsoft no tiene una política clara respecto a retrocompatibilidad sí, retrocompatibilidad no. Entonces, es un poquito difícil de decir, pero para abaratar costes de la consola, no lo veo factible que terminen metiendo retrocompatibilidad. Claro. Igual para hacer lo que hicieron Microsoft con el 360, que sacaron como un port online de XBLA de juegos de Xbox y ya probas en la tienda ahí y ya. No, no, mira que por ejemplo, ahora también esta generación se puso muy de moda las remasterizaciones en alta definición. ¡Uf! Ah, bueno, sí, también. Hay unas que a mí personalmente, si eres fan, está bien. Si no lo jugaste antes, están bien. Por ejemplo, ese Okami en HD se ve precioso, se ve hermoso. Shadow of the Colossus en HD también, muy bonito. Todas las colecciones de Ratchet, Jack, Sly. Ah, ¿sí? Sly, quiero por Sly. Claro, o sea, realmente, mira, si te tocan la fibra sensible, incluso las de Metal Gear como fan, mira, pues bueno, está bien. Pero yo estoy seguro que van a seguir tirando por ahí. Ajá. Inclusive Nintendo sacó el remake de Ocarina of Time después, y ya hace poquito también anunció el remake de Wind Waker. Entonces, Nintendo no se salva de esto tampoco. Y el problema de la retrocompatibilidad es que la compañía no obtiene beneficios. Mira que si la haces retrocompatibilidad física, tienes que hacer la consola más cara. Y si la haces por software, tienes que dedicar todo un equipo de desarrollo a hacer un emulador y Dios guarde, le cobres al usuario por poder tener retrocompatibilidad, porque jamás. Correcto. Entonces, compañías no les interesa. Oh, muy bien. Entonces podemos concluir que no habrá retrocompatibilidad. Simplemente por... Digo, o sea, porque sí les... Porque a las compañías les cuesta más de lo... Más de lo que le ganan, pues. Sí, correcto. Hay que ver para adelante, chavos. Ese es el... Ahora sí que esa es la tendencia, ¿no? Vámonos para adelante. Para dejar el programa con algunas notas así interesantes... Yo los exhorto, compañeros, a que nos aventuremos a dar mínimo una predicción por cada uno de nosotros. Algún lanzamiento de juego, algún lanzamiento importante de una consola o alguna actualización importante, no sé. Lo que sea de que ustedes piensen que va a ocurrir dentro de este 2013. Bardo, no sé si tú tengas algo. Sí, mira, yo primero... Pienso, bueno, el evento de Sony está más que obvio que va a anunciar PlayStation 4, Orbis, lo que tú quieras llamarla. Más que obvio. Bueno, no estoy tal vez tan seguro que presenten juegos jugables, tal vez alguna intro ahí de Nathan Drake caminando por media jungla o algo por el estilo, o algo de, no sé, algún otro juego de ellos. Pero lo que estoy seguro es que Microsoft está comprando grabadores digitales y todo lo que tú quieras para grabar eso y estudiarlo y ver cómo contraatacar, por así decirlo. Y estoy seguro que Microsoft va a anunciar la consola antes del E3, su nueva consola, su nueva Xbox, para que en el E3 es como ya está anunciada, estos son los juegos y... Las consolas van a salir este año. Te lo aseguro. Bueno. Sí, sí, sí, sí. No, tú fírmamelo. De eso se trata. Si no salen las dos este año en al menos un territorio, te compro algo en Steam a final de año. Ay, ya lo hay. Apuestas. Muy bien, sí, brother. Y está todo grabado. Entonces, yo me voy a ir todavía un poquito más allá. Yo me voy a aventurar. Utilizaré la espada del augurio, veré más allá de lo evidente. Simplemente estaré faroleando, realmente no lo sé. Capcom, nuestra queridísima Capcom, habían anunciado a principios de año que tenían pensado hacer algo con esa transición entre la saga clásica y la saga X, ¿de qué otra franquicia? De Mega Man. Según lo que entendí las palabras del vicepresidente ejecutivo Christian Svensson del año pasado, todo la celebración de Mega Man se va a extender durante todo este año. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Yo personalmente predigo, este año 2013 sale el primero de dos episodios jugables, o sea, el primero de dos videojuegos que cubrirán esa transición entre la saga clásica y la saga X de Mega Man. Esa es mi predicción. ¿Me lo firmas? Te lo firmo. Vas a perder, ¿oíste? Oye, pero ¿qué pasa si es solo un juego? Sí, por eso dije el primero de varios episodios. No, ¿qué pasa si resulta ser solo un episodio? No hay problema, se cumple la predicción. De hecho. Okay. O sea, tú dices, va a salir un juego este año que va a tocar esa transición. Es correcto. Exactamente. Ok, perfecto. Ya sé quién me va a comprar mi próxima PlayStation. Ay, no abuses de ti tampoco. Ah, bueno, espera. Y un detallito nada más. ¿Qué pasa si sale un juego de Mega Man que no tiene nada que ver con eso? Se la pelas, no sé. ¿Cómo se puede decir? Sigue siendo un juego de Mega Man, así que ni tú ganas ni yo pierdo. ¿Cómo ves? Bueno, está bien. Bueno, ya con estas predicciones tan aventuradas, alguno de los dos tendrá que perder, estoy seguro. Con estas predicciones terminamos el programa del día de hoy. Bueno, espera, no sé si Rufus y Toca quiere comentar algo rápido, si no, ¿seguimos? Uy, sí, cierto. Mira, realmente puede pasar cualquier cosa. Todavía estamos antes de los anuncios más importantes del año. Uh-huh. Así que bueno, yo por lo menos estoy abierto a cualquier posibilidad, dispuesto a darle la oportunidad a lo que sea que venga. Pero así de una predicción fija, mira, no sabría qué decir, no hay tiempo. Así que bueno, lo que sea que venga, bienvenido es. Entonces el señor Rufus no arriesga. Caballero Ruba, ¿usted tiene alguna predicción que dar? Yo estoy mirando loco, me da a ti que pendejo, pero espero que este año sí haya Killer Instinct 3, por favor. Espero, por favor. Ok. La predicción de Ruba es, este año habrá Killer Instinct. Espero, ojalá, tiene que salir. Siento que es la más difícil de las tres, güey. Tiene que salir. Bueno, ciertamente la misma compañía que es propietaria de la licencia de Mega Man todavía está funcionando. Sí. Hay un pequeño un pequeño salto de dificultad ahí. Ahí están nuestras predicciones. Según Bardi, las dos nuevas consolas de Microsoft y Sony salen este año. Según yo, va a salir un nuevo juego de Mega Man este año. Según Ruba, va a salir Killer Instinct 3 este año. Ahí la tienen, anótenla, llévenos. Síganos la pista, tanto en nuestra página barriogamer.wordpress.com como en nuestro Facebook de Barrio Gamer. Y díganos, ustedes mismos apuesten quién va a perder, quién va a ganar. Lo que ustedes quieran. Ya con esto nos estamos despidiendo del programa de hoy. Primer programa de la tercera temporada de Barrio Gamer. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Me despido del caballero Ruba, del joven Bardi y del señor Rufus. Muchas gracias a todos por estar aquí con el auditorio. Así es. Luego. Gracias. Bye. Gracias, gente. Hasta luego. Adiós. Despide también su anfitrión y su amigo y anfitrión Sander. Que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Nos estamos escuchando pronto. Bye. bye. Oye, Bardi, tienes nuevo micrófono, ¿no? Sí, está bien, mi claro. ¿Se te oye distinto? ¿Bien o mal? No, se te oye mejor que antes. Se te oye súper distinto, weón. Sí, bastante nítido. Bastante cambiado. Es como hombre, güey. Empezando el año bien. Y ya vimos que un happy hour con el Toca ya no interesa. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es un happy hour? Como que cierta trabajadora social no te cobra una hora. Pero ¿cómo les va a importar esa vaina, weón? ¡Asquito! Coño, queremos atraer gente o espantarnos. Jesús. Pero bueno, en fin.